Sí, amorcito. Latidos del sol. Latidos del sol. Latidos de amor. Latidos de vida. Eres tú. Es tu alma que danza en luz, que danza en paz del amor, de la danza, de las alas de los ángeles de Dios. Amor, amor, latidos del sol, latidos del sol, latidos del alma, latidos de vida, amor. Es tu vida, es tu alma que danza, danza en luz, que danza, danza en paz, amor, amor. Tú que danzas, alas de ángeles de Dios, alas de vida, alas de ensueños, alas de vida, amor, amor, latidos en mí. Latidos en ti. Es un solo corazón, porque es el amor que vuela, tu alma que danza, danza en luz, que danza, danza en paz, amor, latidos en un solo corazón, alas de ensueños que danzan en un solo corazón. Corazón, dum bum bum, dum bum bum, dum bum bum, dum bum bum, latidos del alma, dum bum bum, campanas de vida, dum bum bum, es el amor. Solo corazón, el amor, el amor. Es un solo corazón que late en él, que late en ella. Así es el amor.